Hola, estamos acá para compartir juntos otro ejercicio de meditación. En esta oportunidad haremos un ejercicio de 20 minutos aproximadamente. Nos concentraremos en la respiración. Al fondo escuchan el mantra Soham. Les explico un poco de qué se trata este mantra. El mantra Soham ha sido llamado el mantra universal por el hecho de que su vibración es ya una parte de la respiración. Al respirar, lo reproduce todo el mundo. So es el sonido de la inhalación y Ham es el sonido de la exhalación. Su significado es yo soy eso, yo soy él. En última instancia, yo soy el absoluto. Es interesante destacar que en el hinduismo existen dos tipos de adoraciones: hacia Dios con forma y hacia Dios sin forma. Este mantra es a Dios sin forma, al absoluto expresado en pura energía. Muy bien, entonces nos concentramos, tomamos una postura cómoda, recuerda que debes estar de preferencia sentado para no dormirte, puedes estar piernas extendidas o piernas flexionadas, espalda erguida pero sin tensar, es decir, un poco relajada, sin acumular tensión en tu zona lumbar. Coloca tus muñecas sobre los muslos, sobre tus piernas, o las puedes dejar descansando sobre tus rodillas. Cierra ojos. Concentramos. Recuerda que cuando trabajamos con nuestra respiración, debemos respetar nuestros límites, conocerlos y respetarlos. No todos tenemos la misma capacidad respiratoria. Entonces, vamos poco a poco comprendiendo nuestro cuerpo. Y la idea es inhalar durante el so y exhalar durante ham. Recuerda que la respiración siempre va a ser por la nariz y en ningún momento debe ser forzada. Procura una respiración natural. Si no puedes llevar el ritmo, no importa. Escucha tu cuerpo, relájate, disfrútalo y mantén tu mente abierta, tranquila, cuerpo relajado para disfrutar el ejercicio. Muy bien, nos preparamos. Inhala por la nariz. Exhala. Recuerda respetar tu ritmo. Inhala. Inhala otra vez. Exhala. Abre tu pecho, relaja tus manos, relaja tus pies. Escucha el mantra. Exhala. Inhala. Exhala. Disfruta tu respiración. Relaja hombros. Inhala. Llena tus pulmones, tu cuerpo, tu pecho. Exhala. Procura tu respiración muy suave, con control. Inhala. Exhala. No te preocupes si tus inhalaciones son más cortas o tus exhalaciones son más cortas, no importa. En este momento importas tú, tu propio ritmo, tu propio cuerpo. Todos tenemos experiencias individuales. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Siente tu abdomen. Inhala. Exhala. Al exhalar, siente cómo tu abdomen se contrae, se contrae, se contrae, y te quedas sin aire. Inhalas nuevamente. Exhala. Inhala. Exhala. Si sientes algo de mareo, puedes abrir ojos y parpadear un poco, descansar la respiración. Y luego retomar otra vez. Puedes quedarte con ojos abiertos, como te sientas más cómodo. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Siente tu respiración sin forzar tu cuerpo. Inhala profundo. Exhala. Si puedes llevar la misma vibración que el mantra, inhalar en son, en so, y exhalar en ham. Perfecto. Si no logras sostener el tiempo de la inhalación y el tiempo de la exhalación, no hay problema. Todo es perfecto. Trabajas de igual forma, concentrado en el tiempo de tu inhalación, en tu tiempo individual de inhalación y en tu tiempo individual de exhalación. Siente tu cuerpo cuando inhala. Se expande tu pecho, se relajan tus hombros. Y al exhalar, tu abdomen se contrae ligeramente, expulsando todo el aire, relajando tu zona lumbar. Inhala una vez más, profundo, lento, de manera consciente, atento. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Relaja dedos de las manos, dedos de los pies. Una vez más, profundo, lento, con conciencia. Exhala. Inhala. Exhala. Disfruta el mantra. Inhala. Exhala. Es posible que al iniciar el ejercicio tu respiración sea un poco más rápida o un poco agitada. Durante el ejercicio, mientras transcurre, tu cuerpo se va relajando y tu respiración también se va aquietando y se transforma en una respiración con inhalaciones más profundas y lentas y exhalaciones más largas. te quedas sin aire, te preparas otra vez, inhala profundamente, llega al punto máximo de inhalación, exhalas, sintiendo tu cuerpo en perfecta armonía, inhala otra vez. Exhala. Sin forzar. Inhala. Exhalas. Mantén la postura de tu espalda erguida, pero sin causar tensión. Inhala. Exhala. La respiración ha de ser suave, sin forzar. Exhala. Respiramos una vez más, profundo, lento, controlado, disfrutando al momento. Exhalas. En la siguiente inhalación puedes incorporar una afirmación en tu mente mientras inhalas. Y luego exhala lento. Si tenías ojos cerrados, poco a poco puedes ir parpadeando hasta dejarlos abiertos. Sentir otra vez tus piernas, mover dedos de los pies, relajar manos, sentir dedos de las manos, relajar hombros y poco a poco retomar tu ritmo respiratorio natural. Y dejamos el mantra solo para repetirlo mentalmente. Nuestra respiración se va relajando. Y sentimos la quietud, el sosiego que nos queda después de este ejercicio maravilloso de respiración con el mantra Soham. Culminamos nuestro ejercicio de meditación guiada, una aproximación. Puedes culminar con una oración individual o sencillamente dando gracias a Dios por este momento maravilloso. Namasté. Recuerda seguirme. @vivirenyogavanessa. un servicio impersonal para ustedes.